Retos del proyecto ferroviario México-Querétaro. El tren rápido se licita esta semana, pero la infraestructura ya construida tiene varios retos. Podría tener baja demanda, advierte el organismo. Ciudad de México, 21 de julio. El proyecto ferroviario para conectar el Distrito Federal con Querétaro busca ampliar la oferta de transporte hacia esa ciudad para llegar en menos tiempo y con beneficios ambientales. Sin embargo, Buenavista, donde estará la terminal en el DF, e incluso los posibles niveles de demanda de usuarios, pueden comprometer su impacto en la movilidad de la capital. Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, por sus siglas en inglés, consideró que las facilidades para llegar a esta zona de la delegación Cuauhtémoc podrían hacer la diferencia en que el usuario deje su vehículo particular o el autobús foráneo y mejor opte por el tren. En el caso de Querétaro, habrá que ver el tipo de demanda que tiene, pero ya vemos el suburbano que opera en números rojos. La demanda la verían como una desventaja, pero creo que Buenavista es un punto mucho más atractivo, explicó el especialista en movilidad. El tren de alta velocidad México-Querétaro llegará a una zona de alta conectividad multimodal, cercana a corredores económicos como Paseo de la Reforma e Insurgentes. Tengo mis dudas sobre el tren México-Querétaro, por el número de pasajeros que se podrán captar, principalmente por las inversiones que se requieren que necesitan un flujo importante de pasajeros. Me suena a que es más rentable el México-Toluca, consideró Baranda. El proyecto del tren México-Querétaro, cuya licitación se dará a conocer el 25 y 26 de julio próximo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, STC, requerirá una inversión que podría alcanzar 43 mil millones de pesos, casi el doble de lo que ha costado hasta el momento la línea 12 del metro. La nueva ruta atravesará 22 municipios repartidos en 4 entidades a través de 209.8 kilómetros de tendido de vías, con lo que se enlazarán las terminales de Buenavista en la delegación Cuauhtémoc y Bernardo Quintana en Querétaro. Aunque los detalles de la licitación se darán a conocer a finales de esta semana, la STC ya ha definido que el tren compartirá vías con el servicio del tren suburbano desde Buenavista hasta Cuautitlán, tramo en la que su velocidad alcanzará 90 km por hora. Una vez superada la ruta que compartirá con el suburbano, el tren alcanzará hasta 300 km por hora, con lo que el trayecto entre la capital y la ciudad de Querétaro se podrá hacer en 60 minutos con beneficios para 23 mil pasajeros diarios. Aunque con una mejor conectividad en comparación con Observatorio, donde estará la terminal de México-Toluca, la zona de Buenavista también requerirá de una inversión con el objetivo de soportar la demanda que arrojará el tren de alta velocidad. Lo que se hace en otras ciudades es que este tipo de sistema interurbanos llegan a zonas muy centrales. Lo ideal es que se invierta tanto en el proyecto como en los sistemas de transporte que van a interactuar con el tren, dijo Baranda. Aquí sería deseable una coordinación entre el gobierno federal, el del Distrito Federal y el de Querétaro, para que se invirtiera en la estación y para revisar la capacidad de los sistemas de transporte que ya existen. Por lo demás, Buenavista tiene una muy buena conectividad. A la par, el director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo consideró que para impulsar el proyecto del tren en la capital sería deseable ampliar las áreas comerciales y combinarlas con desarrollos inmobiliarios alrededor de las estaciones. Necesario adecuar estación. La llegada de 23 mil usuarios a Buenavista con la puesta en marcha del tren rápido entre México y Querétaro hacia mediados del 2016 requerirá de una intervención y reordenamiento casi obligatorios en esa zona específica de la delegación Cuauhtémoc. En el cruce del Eje 1 Norte e Insurgentes se concentrarán los servicios de las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, la línea B del sistema de transporte colectivo STC Metro, que conecta además con las líneas 1, 3, 4, 5 y 8 en su viaje hasta Ciudad Azteca, y el tren suburbano, además de servicios de transporte público concesionado como camiones y taxis, además de Ecobici. De acuerdo con la ahora Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, CEMOVIL, en las inmediaciones de la estación de Buenavista llegan todos los días más de 600.000 personas para efectuar algún viaje en los servicios que se ofrecen. Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, consideró que uno de los retos que afronta esta zona es el de reforzar la movilidad peatonal. Tenemos que insistir en el acceso peatonal, que creo es una de las cosas de las más que adolece Buenavista. Se tienen ahí unas rejas muy poco funcionales, cuando lo que se debería buscar es una que haya permeabilidad de usuarios, indicó el especialista. En materia peatonal, el sistema Metrobús lleva a cabo la ampliación de 15 metros en la estación Buenavista. Uno del corredor Insurgentes, el Caminero, con el objetivo de mejorar la conectividad con el tren suburbano e incrementar la seguridad peatonal, prácticamente olvidada en esta área. La zona de Buenavista ha estado vinculada al transporte ferroviario desde el siglo XIX y ha experimentado desde el 20 de enero de 1873, cuando fue inaugurada, un proceso de expansión que continuará con la llegada del tren México-Querétaro. De acuerdo con el proyecto que encabeza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la estación Buenavista requerirá una ampliación para la construcción de 5 andenes en donde operará el nuevo servicio de alta velocidad. La dependencia federal lanzará a más tardar a finales de esta semana la licitación para la construcción de la ruta de alta velocidad que conectará las ciudades de México, Querétaro y que buscará alcanzar en un futuro Guadalajara y Monterrey. Otro proyecto ferroviario que está ya en marcha es el de México-Toluca, que contempla paradas en la zona de Santa Fe y el Aeropuerto Internacional de la capital mexiquense. Excelsior.